bueno. A continuación les voy a hacer mención de una campaña que estamos llevando a cabo, ya sea en conjunto con los familiares y los amigos de los presos. Esta campaña se llama Junto al Amparo Indirecto, Nuestras Presencias Directas. Todos juntos ahora rumbo a la audiencia del 20 de enero. Este evento lo pueden ustedes encontrar en Facebook. Y bueno, les voy a leer un poco de lo que esto se trata. Aquí y ahora les pedimos a ustedes que se vuelvan otra grieta de esperanza. Les pedimos que luchen junto con nosotros desde las arenas de su vida cotidiana. Les pedimos que se sumen a este esfuerzo que juntos hemos sostenido. Les invitamos a recibir lo que estamos dando y a devolvérnoslo. Los invitamos a sumarse a esta campaña que presenciamos hoy, la cual tiene como objetivo visibilizar y fortalecer el acompañamiento a nuestros presos políticos. En específico, es una invitación a caminar junto a nosotros rumbo al día 20 de enero, día en el cual nuestros compañeros Iribar Ibinarriaga, Salvador Reyes, Adrián Gutiérrez, Víctor Espino y Daniel Palacios, los cuales se encuentran específicamente incluidos en la causa penal 235-2013. Ese día, el 20 de enero, tendrá lugar una audiencia en la cual se decidirá si se aprueba o no un amparo indirecto promovido ante el auto de formal prisión. El auto de formal prisión solo se dicta si hay elementos suficientes para iniciar el proceso. Estamos convencidos que jamás existieron. El amparo es indirecto, pues es ante un acto de autoridad no definitiva. Estamos convencidos de que este debe ser aprobado, lo cual tendría como efecto la absolución de nuestros presos. A pesar de estar ciertos, también sabemos que el GDF, operando bajo consigna, es capaz de ejecutar las discreciones más inéditas. Por eso debemos acompañar esta estrategia jurídica con acciones políticas, las cuales hemos sistematizado dentro de una campaña. La campaña lleva por nombre, junto al amparo indirecto, Nuestras Presencias Directas, la cual tendrá su tiempo del día 9 de enero hasta el día 20 de enero y su lugar en todo el mundo. Hazte presente desde tu nombre. Firma este documento de manera solidaria, ya sea vía electrónica o física, o bien, si así lo consideran pertinente, generen su propio documento, comunicado o saludo. Hazte presente desde tu imagen. Tómate una foto en la cual porten un mensaje de la libertad de los presos, por la aprobación del amparo indirecto, contra la criminalización de la protesta, o bien un breve video de 2 o 3 minutos, y compártanlo en el muro del evento. Hazte presente desde tus redes. Envía un tweet, publica en Facebook o envía un mail a las cuentas oficiales de los principales servidores públicos, exigiendo la libertad inmediata, la aprobación del amparo o contra la criminalización de la protesta. Hazte presente en la audiencia, acompáñanos en la audiencia del día 20 de enero del 2013, a las 10 de la mañana, en el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. Utiliza los hashtags que van a encontrar en el muro del evento en Facebook, junto al amparo indirecto, Nuestras Presencias Directas. Gracias.